Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al séptimo programa de la tercera temporada. El séptimo que va después del 6. El séptimo que va después del 6, muy bien. Es un dato a aportar interesante. De Perdidos en Melmac, el podcast de la vida. El podcast que se sabe cuándo termina, pero no cuándo empieza la siguiente. Efectivamente, ¿hace cuánto que no...? Un tiempo. Hace años. Un tiempo. No vamos a hacer el cálculo ahora próxima porque nos deprimiríamos todos. Y encima estamos hablando con un calcetín. Sí, le hemos puesto unos... Sí, da igual. Metapodcast. Hemos decidido hacer un programa así un poco más... Con menos preparación y... Es que tenemos a James en galeras. Sí, estamos nada más que Kibu y yo. No ha podido venir hoy. Por cierto, bienvenido Kibu. Hola, ¿qué tal? Gracias por presentarme. La verdad es que es un detalle por tu parte. Hola, Santiolón. Hola, ¿qué tal? Es un programa un poco más improvisado de lo normal y... ¿En una tarde? En una tarde lo hemos preparado. En media tarde, más o menos. Y a ver qué tal sale... Pues saldrá bonito. ¿Qué te parece si vamos directamente al sumario? Como hacemos siempre. Y que sea lo que tenga que ser. Venga. Venga, a lo loco. Cada día me gusta más esta música. Es que es un temazo. Me gusta más. Bueno, pues en el programa de hoy, como siempre, tenemos las noticias noticiosas. ¿Algún día dejaremos de dar el sumario? No, porque si hay algún oyente nuevo, tiene que saber de qué va el programa. De verdad. Y qué es lo que le espera. Pues que lea la... Así, noticias noticiosas, luego hablaremos de... Escucharemos una canción que ha elegido Kibou hoy. Elegí yo con toda mierda. No hagas spoiler, No. Los spoilers están muy mal vistos en este país. Efectivamente. Luego tenemos un tema principal que... ¿Es spoiler decir que Esperanza Aguirre va a terminar en la cárcel? ¿O no? Ya veremos. No sé. ¿Spoiler? El tema principal son los juegos que de los que nosotros dos queremos que hagan un remake. Exacto. Luego tendremos la enciclociencia en la que... No diga de qué. No, Neves no va a hablar, de es algo. Primavera. De algo. Solo damos la pista de que es primavera. De algo relacionado con la primavera. Y luego tenemos un top de películas que te ordenan hacer cosas. Es una cosa que se nos ha ocurrido. Y luego leeremos los comentarios del último programa. Hoy no hemos preguntado nada a los oyentes porque, claro, esto, como hemos dicho, lo hemos preparado en esa tarde. Entonces no ha dado tiempo a preguntar. Podemos inventar los tweets. ¿Sí? Siempre. Así que siempre nada. Hay tiempo. Comentarios del último programa y... cerraremos el programa con una frase de una película, como siempre. Pero antes, Kibou, ¿a quién le dedicas el programa? Hoy va a ser este vencedor. Hoy voy a poner serio en la dedicatoria, porque tengo en mi interior, lo llevo desde hace muchos días, en mi interior como un... me reconcome algo. ¿Y qué te pasa aquí, Bob? Me reconcome algo en el alma. Soy como una especie de genocida del siglo XXI. Me considero en estos momentos. Y nada, quería dedicarle el programa... todas esas familias, personas, al fin y al cabo, que tenían alguna persona querida en la saga Uncharted. Porque en ese juego he matado gente, pero muchísima. Y claro, esa gente tendría familia. Tendría alguien que le esperara en casa. La familia de los esbirros. La familia de los esbirros del ejército de los malos de Uncharted. ¿Cuánta gente mataste en el primer juego, más o menos? Mil. ¿Mil por pantalla? No, mil en total. ¿Y en el segundo juego? Pues 800. 800 o 1000. Y ya en el tercero fue cuando ya menos gente maté, porque claro, ya el esbirro salía más caro y no había tanta gente para contratar. Es un terrorista. Entonces, soy una especie de genocida. Entonces... Claro, y toda esa gente detrás tendrá familia. Estará Bobby, el niño, Bobby en su casa, diciendo: mi padre hoy no viene. Mamá, ¿dónde está papá? ¿Hoy no viene? Hoy no viene. Hoy no viene Bobby. Tu hijo está trabajando. Está, tu padre está en la isla de Zanzíbar con el ejército del señor malo. Del señor malo. Y no va a volver. ¿Por qué? Me dijo porque que me iba a enseñar a montar en bici, papá. Porque el señor Nathan Drake viaja por los países como si no hubiera pasado nada. Aniquilando sin corazón. Han matado a 1,000 personas. Bueno, 3,000. Lo que viene a ser la saga, los tres primeros, más de 2,500 personas. Me ha enseñado al principio, me ha enseñado que hubo ahora mismo al principio de la Uncharted 4. Y en 10 minutos he matado como 40 personas. Entonces, ahí va esa dedicatoria para los familiares de los muertos en la saga Uncharted. Ahí está mi más sincero pésame. Y lo tenía que hacer. Si eran ellos o yo. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Yo todavía sigo un poquito estás triste. Tocado, estás, un poquito triste. Y vos está tocado por las cosas que he tenido que hacer en Uncharted. Bueno, pues han pasado cosas, porque el mundo gira, el mundo, y sigue. No se hacen programas, pero el mundo sigue, claro. El mundo sigue pasando cosas. No hacemos programas, pero pasan cosas. Como por ejemplo, la NES Mini se despide. ¿Ya? Nintendo ha anunciado. Ha durado menos que la original, que su homónima. Sí, sí, sí, con todo lo que ha vendido, no lo entiendo. ¿Tú la tienes? Aseguran que lo dejan de fabricar en Europa y en Asia. ¿Tú la tienes? No, no me interesa. ¿Por qué? Porque tú has jugado y te ha gustado. Porque tengo la original. ¡Oh! ¡Oh! Y yo. Espera, que recojo la chorra. Y yo también la tengo, la original. Listo, que eres un listo. No, pero no me interesaba. No, si no yo interesa. La primera pillé, pues está muy bien, está muy bien. A mí me gustó mucho. Pero la sorpresa viene porque Nintendo asegura. No, eso no. Porque Super Nintendo Mini se lanzará estas navidades, en teoría. Lanzarán 10 unidades. ¿Para todo el mundo? Y luego ya para la reventa. Efectivamente. Yo creo que han dejado de hacer NES Mini porque efectivamente van a sacar. Pero si la NES Mini se acabó. Enseguida, la Super Nintendo NES Mini. ¿Qué va a pasar? Eso va a ser. Esa a lo mejor se me la pillo. Porque vamos a tener que. El F5 vamos a tener que reventarlo. Yo es que tengo 2 Super Nintendo. Yo es que no tuve ninguna, nunca. Y pues me parece un. Tú imagínate que te traigan el. Uy, va, perdón. Que te traigan el Chrono Trigger traducido. ¡Buah! ¿Eh? ¡Buah! ¿Cómo te quedas? ¡Buah! Ojalá pase eso, pero por favor, Nintendo, que haya unidades suficientes. Nintendo de edad. Y ya, si nos la podéis mandar también para catarla. Eso. Porque habéis invitado a mucha gente a jugar a la Switch y a chupar los cartuchos. Y a nosotros no nos habéis invitado. Pues eso, que dejan de hacer. Cuidado, que soy un loco peligroso que mata gente. Es Mini. Y lo van a lanzar Super Nintendo Mini en Navidades. No se saben aún los juegos que traerá ni las ni nada, pero vamos. Pero bueno, Zelda, Super Mario, Yoshi Island, Donkey Kong. Ay, ¿qué juegos te gustaría que trajese? Super Castlevania 4, Super Metroid. ¿Sabes que el Super Castlevania 4 lo he leído en el vídeo del Funs? Sí. Es en realidad un remake del primer Castlevania. Sí, no lo sabía yo eso y me quedé flipado. Sí. Ojo plático me quedé. Ojiplático. Pues eso, ¿y a ti qué te gustaría que trajese? Pues yo los que no tengo. El que nos diga, me gustaría jugarlo, Terranigma, Secret of Evermore, Illusion of Time, los RPGs. Los míticos. RPGs míticos de Super NES. Pero en tiempo real, no en. Pues nada, ya veremos qué nos trae. A ver qué más. Cheque de humana. Encima se acaba la música. Y esto es una noticia. Lo hemos puesto porque me ha dicho Kibou. Que me gustaría que fuese mentira, la verdad, porque. Ahí, dice: hay tantas arañas en el mundo que solo necesitarían un año para comerse a todos los humanos. Y se quedarían con hambre. Y no sé a qué esperan. Ojo, es que son muchas arañas. Imagínate que se dicen, oye, arañas del mundo, vamos a cometer un genocidio. ¿Y si nos organizamos? ¿Y si nos organizamos? Hay un tío por ahí... Nos quedamos con la tierra. Hay un tío por ahí que va matando mucha gente. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Exacto. O sea, ¿te imaginas? ¿Y qué muerte te daría una araña? ¡Qué asco! Joder, a mí es que esta noticia coma. Me da mucho asquito. Y seguro que se quedarán con hambre. Unas jodidas. Pues eso, que ya sabéis, cada vez que veáis una araña, temed por vuestra vida. Vuestros respetos. Star Wars The Last Jedi, o sea, El Último Jedi, muestra su primer tráiler y póster oficial. ¿Has visto el póster? Me encanta. Es una maravilla. O sea, sale, vamos a hacer una imagen radiofónica que se llama, con un fondo rojo, muy Sith todo. ¿Rojo para los daltónicos? Verde y rojo. ¿Ves? No, pues sale, hay que pensar en todo el mundo. Sale en Rey, la protagonista del episodio anterior. El episodio 4, no, Juan 7, Carlos primero. 7, el episodio 7, efectivamente. Empuñando la espada hacia arriba, que sale un rayo de ella, y a la izquierda del rayo está la cara de Luke Skywalker y a la derecha de Kylo Ren. Epiquísimo. Me parece brutal. Han salido 150.000 copias ya, en plan de coña. Tenemos que hacer uno nosotros. Sí, hay que hacer uno de Perdidos en Melmac. Y pues promete, no sé, es un tráiler que no cuenta mucho realmente. Y bueno, no cuenta mucho, pero por ejemplo en la órbita de Endor han hecho un programa de 53 horas. Bueno, porque tienen tiempo. Tienen tiempo y se fijan bien los cabrones, porque es que yo en el tráiler realmente no he visto mucho. Si vas frame a frame, me enamoré de ti. Frame a frame, me enamoré de ti. Después eso, que ya tengo muchas ganas de ver la nueva película de Star Wars. ¿Y tú? También, pero hasta diciembre todo es toro. Vamos allá. Bajo la música. Ah, es que esto es una noticia de las más importantes. Porque hay que darle epicidad. Más que la de las arañas. Mucho más. Y incluso aquí pondría música ya de euforia, de locura. Los pititos esos que me gustan tanto. Yo los pondría ahora. Ahora cuando terminemos de darle. A lo mejor. ¿Cómo que a lo mejor? A lo mejor los pongo, no sé. Bueno, venga, dilo. Que hay un silencio aquí que es horroroso. Bueno, voy a poner un poco de música. El próximo 17 de junio. Apuntar la fecha. 17 apuntar de la, junio. La fecha. Se va a celebrar la segunda edición de Chulapop. Chulapod. Que es el encuentro. Aquello de chulapos y chulapas. Sí. Porque es el encuentro de podcaster y oyentes de la Comunidad de Madrid. Y vamos a estar en Chulapod haciendo un programa en directo. Estáis todos invitados el 17 de junio, que será de 12 de la mañana, in the morning, a las 7 de la tarde. No vamos a estar todo el rato hablando nosotros. No, por suerte, por suerte no. Hay más programas que podéis La Constante. Allí. Te estás lanzando a la piscina con el nombre de todos. Sí, no, La Constante, me acuerdo de La Constante, te lo puedo mirar en un momento. ¿Y te acuerdas de La Constante? Por la serie de Perdidos. Por Perdidos en Melmac. No digas quién es La Constante, que es un spoiler. No, yo lo digo. La Constante es un podcast. Me parece bien. La Constante es un podcast. Y será de En Tres Cantos, en el restaurante de Miguel. Mm-hmm. Y de todas formas, iremos a... Sí, lo pondremos en la página web. Eso es. Para que os apuntéis, porque hay que apuntarse para si queréis comer allí. Eso es. Y vamos a ver, los otros podcasts que van a... A ver. La Constante... @ en Melmac, La Liga de la Justicia Pod, y Condenados Pod. Vamos ahí. Llevaremos gatos para todos. Qué triste es aplaudir uno solo. Siendo dos, aplaudir uno es más muy triste, jodido. Sí, sí. Pero bueno, se aplaude, si eres dos, se aplaude los dos. Pues eso. De afecto óptico. 17 de junio, 12 de la mañana, En Tres Cantos, Chulapod. Estaremos informando. Podremos vernos, tomarnos algo, charlar con vosotros. Y a lo mejor tenemos allí la camiseta que tenemos pendiente de hace un millón de años. A lo mejor entregamos camisetas a lo loco. Y la canción de hoy la ha elegido Kibou. Me han dejado elegir hoy. Yo he dejado que elegir. Porque hoy es un día especial. Y he elegido. Yo ya me he pasado el Zelda Breath of the Wild. Yo lo tengo aparcadísimo. ¿En doble fila? En 12 filas, en triple casi. Y he elegido una canción que cada vez que paseaba por ahí y me la escuchaba de fondo, me quedaba escuchándola. O sea, estaba ahí y dije, el hombre este que simpático es. ¿Puedo decirlo? Puedes decirlo. Es un pájaro que toca el acordeón. Vale, no es spoiler, es un pájaro que toca el acordeón y ya está. Y la canción que toca es La Leche. Entonces se llama Last Cash. Debe ser que el pájaro se llama Cash. Y es la canción de Cash. La última canción de Cash se llama Last Cash Song. No vamos a decir el chiste de Cash Limón o Cash Naranja. Escribe fino. Cash normal. No, venga, pues escuchamos. Y temazo, que es que bueno, increíble. Me encanta. Ahora, es como el acordeón de María Jesús y su acordeón, que el Benidorm lo daba todo. ¿En Benidorm lo daba todo? Lo daba todo, sí. Venga, vamos a escuchar. Os vais a acordar de María Jesús y su acordeón. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Queridos oyentes, os voy a contar la verdad. Hoy íbamos a grabar un nuevo La Vida para el programa, para el canal de YouTube. Pero no tenemos cámara. Suscribirse al canal de YouTube y darle al like. No desaprovechas una, ¿eh? Claro, claro. Hijo de Dios. ¿A qué ganas los dinero? ¿De dónde salen si no? De trabajar. Bueno, y entonces hemos dicho, bueno, pues grabamos un podcast así un poco improvisado. Y ¿De qué quieres que hablemos? Venga, pues. Y nos ha salido el tema, se le ocurrió a Kibou. Pero ¿sabes por qué se me ocurrió el tema? Porque como estábamos jugando al Wonder Boy nuevo, de Last Trap, no, de Monster Trap, ¿es? Sí. ¿Monster Trap? Monster Trap, sí. Pues, y es un remake muy chulo, hemos dicho, joder, y ¿de qué juego nos gustaría que se hicieran más remake como este? Que es genial, o sea, Santi la está probando y le ha encantado. Me ha encantado. La música, los gráficos, está genial. Hecho, está muy bien porque es tan respetuoso con el antiguo. Es que es el mismo, pero con... Que tiene un botón para pasar al antiguo directamente donde esté jugando. O sea, y eso es acojonante. Y puedes utilizar contraseñas, passwords del juego antiguo, de la partida que tenías antigua, lo puedes utilizar en este remake. Eso me parece mágico. Es que es maravilloso. Porque tendrá el mismo código por debajo genera. O sea, es la leche. Muy, muy chulo. Tiene un botón para poner gráficos antiguos, un botón para poner la música antigua si quieres. Tal. Muy, muy bien. O sea, muy de hecho, muy contaron bien con la ayuda del programador original. Que no sé quién es, pero. Un japonés. Un señor. Un japonés y le pidieron colaboración y el hombre encantado, normal. Después de la maravilla que han hecho con su juego, digan, joder. Así que esto. Un tema rapidito del que hablar. Por ejemplo. A mí me encantaría. Me encanta. Hay una saga de juegos de PlayStation que nunca he jugado. O sea. Y de PC. A la que me gustaría entrar, pero nunca he. Accedido. O sea, no accedo a ella porque. Es que me echan un poco para atrás. Y eso que para mí lo gráfico no es lo importante, pero la jugabilidad, todo eso se nota que es muy antigua. Las cámaras, sí, todo muy antiguo. Entonces, y es la saga Legacy of Kain. La saga Legacy of Kain, que tiene los Soul River y todo esto. Eso también tiene una historia tan complicada como Kingdom Hearts. Claro, entonces, más o menos. Me gustaría. Es una saga que empezó en el 96. Ojo, con el Blood Omen Legacy of Kain. Y me gustaría porque es un juego de rol, el primero por lo menos, es un juego de rol muy chulo, en plan en acción, rol acción, pero eso me da no pereza, sino que no envejeció bien. Me echa para atrás, no envejeció muy bien y me echa para atrás. Que los juegos de Play 1, por ejemplo, aparte es complicadísimo encontrarlo en castellano. De hecho no sé si pero puedes jugarlo si estaba en castellano. El PC no sé está si... en Steam. Pero me gustaría verlo con una gráfica actual, o sea, una calidad gráfica actual, la jugabilidad nueva hoy en día. Pero tanto ese como el Soul River, que el Soul River de PlayStation 1. Y mira que era difícil, este juego era muy difícil. Estaba muy chulo, este simula. Así, muy difícil. Este era menos de rol, era más de acción, en el Soul River. ¿La historia te la sabes un poquito? Resumiendo. No. Es un vampiro que cae a las profundidades del abismo, o algo así, ¿no? Que le condenan. Es que no sé si el protagonista es el Kane o si es el Raziel. Entonces, no sé, es que me encantaría meter la cabeza en este mundo de Negative Kane. Y eso, ojalá hiciesen un remake a la altura de los títulos. Pero sabes que no va a ser, ¿no? No va a ser, pero porque ojalá. ¿Esto quién lo hizo? Esto es de Crystal Dynamics, ¿puede ser? Y esa compañía yo creo que ya ni existe, ¿no? No creo. Y no lo sé. No sé si es de Crystal Dynamics. Pero vamos, mi primer juego que te digo es en la saga Legacy of Kain. Sí, Crystal Dynamics, lo estoy viendo ahora. Ya ves, compañía mítica donde las haya. ¿Y eso? ¿Tú has jugado estos juegos? Sí, empecé y jugué al primero. ¿Al de rol? Es que no era de rol, era como, o sea, yo creo, era como un Tomb Raider. No, entonces ese no es el primero. ¿No? Tú dices el de Raziel. Claro, el Soul River, este. Claro, es que el Soul River no es el primero. El Soul River. El primero es el Blood Omen. Pero este es del 99, por ejemplo. El Soul River. Y el Legacy of Kain, Blood Omen Legacy of Kain es del 96. Este. Lo estamos viendo en imágenes. Imágenes. ¿Qué rollo Baldur's Gate? Efectivamente, el rollo Baldur's Gate. Yo este jugué un poquito en casa de un amigo, molaba, pero como nunca he sido muy fan de los juegos de RPG, pues pasa de él. Hoy por hoy me apetecería jugar a la saga. Pues te es un mundo complejo, ya te lo digo yo. Yeah. Y chungo. Porque. Y eso. Muy difícil. Y eso. Ese te gustaría a ti, ese, ¿no? Me gustaría. Y ya está. Pues vamos a hacer una porra. ¿Posibilidades de que este juego sea remake? ¿Del 1 al 100? ¿Entre el 1 al 100? ¿Cuántas posibilidades tiene? Venga, 20. ¿Porcentaje? 20%. Tiro muy alto, ¿eh? Venga, esto habría que apuntarlo para un futuro. 20%. Vamos a ver el siguiente. ¿Tú has jugado de la saga Silent Hill? No. ¿No? ¿He jugado a ninguno? Al 2 un poco. Mira, igual que yo juego. Me da más miedillo, ¿eh? Yo juego al 3. Me da cosica. Yo soy un cagueta con los juegos de miedo, soy muy cagueta. Lo consiguen, me da mucho miedo. Lo consiguen los mal paridos. Te creo. Y no sé, pero me molaría jugar a Silent Hill porque por lo visto son muy, muy buenos juegos. Son. Terror psicológico. Sí, y me gustaría bastante. El problema, me pasa lo mismo que con Legacy of Kain. Que entrar en el mundo de Silent Hill con lo gráfico del primero, me da muchísima pereza. Es que en esa época, tú imagínate, o sea, sería la leche ver esos gráficos esa niebla. Lo era. Todo. De hecho, la niebla. Y los Silent Hill de Play 2 son punteros gráficamente para la Play 2. Sí, están bien. Sí. Ojo. Entonces, y cuando Konami se ponía bien, se ponía. Como Pocholo. O igual. Con la niebla. Y eso, me gustaría que hiciesen. Pocholos en la niebla. Pocholos en la niebla. Un Silent Hill de nueva generación. Con gráficos guays. El último Silent Hill fue para Play 2, ¿no? O no, hubo para la 360, yo creo que ha habido alguno, ¿no? Sí, esa 3 Memories, ¿no? Era de 360. Pero era un poco así, ¿no? Claro, pero me gustaría empezar la historia. O sea, saber cómo empieza todo. Vamos a Silent Hill 1. Y empezar. Yo soy muy de coger sagas y jugarlas enteras. Pues, ¿sabes? Sí, fíjate. Sacaron para Play 3 y 360 un Silent Hill HD Collection. Pero no estaba el primero. No, pero eran de la Play 2 y la Play 3. Pero este juego era malísimo. O sea, hicieron una porquería de ports. O sea, que no, para mí no cuenta. Ah, vale. Porque fue una porquería. O sea, literal. Y pero yo creo que en el estado actual de Konami no. O a lo mejor sí, dicen, mira, no sabemos qué hacer. Vamos a sacar un pachinko de Silent Hill. Pero si en su día cancelaron PT. Que manda huevos, ¿eh? Pero también yo creo que lo cancelaron porque con Kojima no, ya había ahí mala leche. No sé, me molaría mucho el pero no voy a hablar yo solo. Tú también no echas de menos ningún juego que te gustaría. ¿Me vas a decir alguno? Me lo voy a pensar. ¿Cómo dejamos a la gente intrigada, eh? ¿Eh? Impresionante, ¿eh? Parecemos el chiringuito. Hemos pensado seis juegos. El cuarto te dejará sin respiración. Te dejará sin respiración y con un circulito en rojo. En la miniatura. En una esquina random de la miniatura. Porque sí. Pues yo he pensado, fíjate, un juego que a mí me ha desquiciado mucho. Porque me ha desquiciado. O sea, ese juego a mí me ha sacado de mis casillas y no he llegado a pasármelo nunca en la vida. ¿Cuál dices que es? Tú te has ido más atrás, ¿no? Me he ido muy atrás. Más tiempo. Atrás que de Silent Hill y de la... Me he ido a mi querida Master System. ¡Boom! Bueno, pues si el juego que vas a decir lo hacen como el Wonder Boy este... Bueno, no, perdón. Claro, ya me has quitado todo. Bueno. Claro, entonces yo estaba jugando al Wonder Boy y digo, joder, este juego... Si hicieras lo mismo con el Alex Kidd... Ay, mira qué lo bueno. O sea, igual, pero con el mismo botón de cambiar a 8 bits... Sí, sería hostia, increíble. Sí. Y jugar a piedra, papel o tijera con dibujitos bonitos ya sería la leche. O con el mando de la Nintendo. ¿Cómo se llama la nueva Nintendo? Switch. Esta que te puede ver la mano. Entonces podrías jugar piedra, papel o tijera de verdad y con tu mano. No, pero esto lleva muchas posibilidades porque podrían sacar un juego directamente solo de piedra, papel o tijera a Switch. Piedra, papel o tijera Simulator. Pues oye, yo creo que es el juego que le hace falta a la Switch para que jugar remonte. Tengo un amigo en Japón, voy a jugar al piedra, papel o tijera con él. Pues allí se lleva mucho eso, ¿eh? Ojo. Y mira, yo creo que el Alex Kidd en un remake de este tipo sería increíble. Sí. Y claro. Ah, ¿no hemos dicho las posibilidades que puede haber de Silent Hill? ¿Cómo las posibilidades? ¿El porcentaje? Ah, de Andrés. Un remake del primer Silent Hill. Sí. Ahora mismo, como están con el tema de Final Fantasy... Es Konami, recuerdo. Ya, es que es Konami. Un 15%. Joder, te la juego mucho. Me la juego mucho, ¿eh? Pues yo con Alex Kidd, fíjate. Alex Kidd, un lavado de cara así con animaciones chulas como la de Wonder Boy. Aparte que es que es un muy buen juego de plataformas. Sí, entonces, sí. ¿Y cuándo fue el último Alex Kidd que salió? El último Alex Kidd que salió. Pues tenemos que remontarnos hace muchísimos años. En la Mega Drive. En la Mega Drive, el Shinobi World, a lo mejor. Shinobi World es de Master System. No, también salió en Mega Drive, ¿eh? ¿Sí? Sí, salió para los dos. Estoy buscando, pero... No cosas, por favor. Pues no, pero vamos, puede hacer fácilmente del 89, fíjate. Hostia, hace muchísimos años del último Alex Kidd, ¿eh? Hace muchísimos años. Mira, ¿ves? Estamos viendo en no imágenes de un remake que tenían pensado en HD y que es como el rollo Wonder Boy, queda maravilloso. Mira qué feo el Skid, ¿eh? Sí, como el Príncipe Carlos. Como bicho que feo es el condenado. Madre mía, qué orejas tiene la Virgen. Pues por favor, a una persona amable que haga el remake de Alex Kidd, por favor. Por favor. ¿Y este? Sí, iba a decir Sega, pero no tiene por qué. No. Porque el de Wonder Boy lo han hecho unos franceses. O sea. Exacto. Y a este juego le doy que salga el remake. Fíjate, voy al 80%. Venga, hombre. 80%. Venga. 80%. Pero si Sega no suelta sus. 80%. Pero Sega ya. ¿Sega qué es ahora mismo? Sega es nada. Una de las compañías que más dinero hace, ojo, ¿eh? ¿De qué? ¿Haciendo qué? ¿Juegos? ¿No? ¿Qué golpe juego? En la mesa. ¿Qué juegos? Coño, ya. Bayonetta, por ejemplo. Bayonetta es de Platinum. Pero será distribuidora. Es desde. Pues para allá de dinero. Pero no hace juegos. No te metas con mi Sega, ¿eh? Porque ahora mismo está haciendo un Sonic por ahí que vete a saber qué mierda va a hacer. Va a hacer dos. Uno tiene muy buena pinta. Si hacer dos muy malos y lo juntan, a lo mejor sale uno. Pues. No, uno tiene muy buena pinta, que es un estilo clásico. Que no me acuerdo lo mismo cómo se llama. Sonic Mania. Sonic clásico. Sonic Mania. Y luego el otro que va a ser 3D, que es una mierda, pinchada. En teoría salía. Ponzoñosa, seguramente. En teoría salía ya. El Sonic Mania. Sí. O sea, no. Para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Este año. En 2017. Pues sí, un Alex Kidd. 80%. Estaría muy bien. Sobre todo si lo hacen con la calidad que han hecho Wonder Boy. Me gustaría. Pues sí, 80%. Alex Kidd 2010. Y Miracle World. Piedra, Papel, Tijera Remaster. Y voy a decir un juego que ya tiene un remake. Voy a decir Medieval. ¿Es de un remake? Medieval. Medieval, que estamos en el Medieval, que sí, que yo siempre lo llamo Medieval. Que tiene un remake, en PSP hicieron un Medieval Resurrection, que era remake, y que se ve bastante mejor. Hombre, ya solo faltaría. Podrían hacer, pues igual que van a hacer ahora, el de Crash Bandicoot. Y una pregunta, perdona. No, ¿no sería mejor hacer un Medieval 2? Si ya hay un Medieval 2. Ah, pues un 3. Podrían hacer un remake del primero y el segundo. Joder, qué mal he quedado. No pasa nada, es que yo no tuve la Play. Disculpa, no pasa nada. Sony no me la mandó en su día. No, ¿sabes? Tiene... Sony, dame una Play 1, por favor. Una Play 1 para aquí, pobrecito. Una Play 1 Mini. ¿Una Play 1 Mini? ¿Play 1 Mini? Sí. Lo único que... ver los gráficos de la Play 1 en la tele de ahora... Por eso estaría bien que hiciesen un remake con la calidad gráfica y la jugabilidad que hay ahora, que sí. Es que no es igual. Es que tú coges ahora un juego de Play 1 y... Claro, porque primero, no se encontraba igual, pero de todas maneras... Eran los primeros años del 3D, entonces te sangran los ojos. Hay mucha diferencia entre hacer a lo mejor un remake de sprites en dibujo otra vez que hacer un juego 3D a volver a hacerlo 3D. Yo creo que el trabajo no es igual. Más o menos. No lo creo. Pero más o menos. No creo. ¿Más trabajo o menos trabajo? Joder. Porque mira el Crash Bandicoot, por ejemplo. Sí. Sí. El Yooka-Laylee este, que es prácticamente Yooka-Laylee, no es un remake, pero es como hacer un nuevo Banjo-Kazooie. Sí, sí. Qué original es. No, pero está muy chulo. Es que son los desarrolladores. No, o sea, lo que he visto, lo que he visto está chulo. No me vale. Vale. Bueno, pues Medieval 1 tenía una historia muy chula. De hecho, la ambientación que tiene el juego estaba muy chula. Sí. Era atrayente, tanto para niños como para adolescentes, como para adultos, o sea, para todas las edades, ¿has visto? Y tenía algunos jefes chulos, estaba muy bien. Y lo malo que tiene, que lo coges hoy por hoy y a mí me da cáncer de ojos. Sí, el control también seguramente sea malísimo. Y el control no, es que es eso, los juegos de Play 1, yo casi todos los que he puesto a la lista son de Play 1, porque son juegos que, como era el comienzo de las 3D, en aquella época pensaban que se veía bien y no se ven tan bien. Y ojo, ¿Medieval o Spyro the Dragon? Medieval. Es que Spyro no jugó en mi vida, no lo sé. Bueno, yo tampoco. Bueno, sí, jugué en el emulador de PC. El, ¿cómo se llama? El que era una B, el emulador de PC que se llamaba B. Blem. Funcionaba. Hostia, salía en Dreamcast, tío, el Blemcast. Funcionaba de narices el emulador, tío. Se podía jugar al Gran Turismo. Sí, sí. En Dreamcast. Ah, juego. Y con unos gráficos muy chulos. O sea, mejoraba gráficamente los juegos. Eso ya me dejas loco, perdido. Anonadado, te dejo. Se lo cargaron, hombre, pero vamos. Normal. Pero porque era un emulador de pago. Entonces se lo cargaron. No puedes hacer dinero con mi trabajo, decían. Exacto. Madre mía, estoy viendo ha puesto un señor español que hizo una especie de remake. Demo técnica con el Medieval, con el Unreal Engine 4. Flipas. Y joder, se ve de puta madre. Se ve con... Fíjate. ¿Ves? Así me gustaría que fuese. Qué maravilla. Muchísimo. Me recuerda gráficamente a los Arcan. A los Demon Souls. Coño, pues se parecería a un Demon Souls, pero no tan jodidamente difícil. Pero gráficamente se podría se acercaría al Dark Souls y... La ambientación sería de ese estilo. Medieval, y seguro que hay mucha gente, muchos oyentes que están conmigo. Un Medieval Remake o un Medieval 3. Yo por mí también, que ya saquen el 3. Sí. Hubo rumores del Medieval 3. Hubo rumores. Pero no llegaron a ningún sitio. ¿Porcentaje de posibilidades? Porcentaje de posibilidades de que hagan un Medieval. Venga, voy a ser optimista. Un 30%. Un 30%. Eso es ser optimista para ti. Es ser... Bien. Que Sony no es muy de reacción. Bueno, no, pero, claro. Pero, voy a decirlo de nuevo. No, ese no es el porcentaje. Porque ahora, como han cogido Crash Bandicoot, lo siguiente que van a hacer seguramente sea algo de Spyro. Y dirán, oh, mira, Medieval. Spyro, venga, no me jodas. Un 35%. Si solo hay que ver el Spyro que han hecho en Skylander, que da asco. Bueno, es que como el primero no le tengo cariño porque no jugué, pues ya, pero el muñeco era bonito, daban ganas de chucharle, el otro daban ganas de sacrificarle. Pero vamos, para que no sufra más. Sí, ríete, pero verdad. Ahora, sube la música. Que sube la música, perdón, sube. A ver, me está poniendo imágenes, Kibou. De Spiro. De momento solo salen Spiros de PlayStation, el que era simpaticón. Madre, amor hermoso. Claro. O sea, y ahora me que dan ganas de sacrificar. El de Skylander, que. Uff, la han hecho. La han intentado hacer como agresivo y molón. Y ha quedado un poco de que sí. Da mucho asco. Uff, no me gusta nada. O sea, el diseño es horrible. Era un dragoncito bonito antes. Sí. Pero ahora, ¿en qué te has convertido? Tú antes molabas, Spiro. Se ha tomado ahí. Vamos. Mira. Pero, bueno, no he dicho Spiro, he dicho Medieval. Sí, bueno. Spiro me da igual. Pero, Spiro. Vemos el siguiente juego que nos gustaría. Vamos a verlo. Adelante, Kibo. Pues esta la has elegido tú también. Bueno, este no. Voy a decir uno que he elegido yo, ya que me has cedido el testigo. Sí. Voy a decir Castlevania Symphony of the Night. Que no lo he jugado, pero sí ahora mismo. Sacarán un remake. O sea, no me lo he pasado, pero sí juego. Un remake, como Dios manda. Vamos, no, ni lo dudaba. Porque es que me da pereza jugar en 4 tercios. Ya, es que la faena que tiene. Yo tengo la versión. Los gráficos pixelados como rocas. Yo tengo la versión de PlayStation y la versión que sacaron en 360. Con píxeles como rocas. En 360 en arcade. En 360 arcade. Y no mejora nada, simplemente es el mismo juego, pero que puedes jugar con un mando de verdad, como el de 360. Por eso no mola. ¿Ves? Y sigue estando en 4 tercios. Claro. Sí. Es disfrutable, pero no. Claro, ahora mismo no. Es decir, igual. No ha envejecido mal, para no, nada. No, claro que no, pero tendrá píxeles como rocas. Sí, pero no, a mí es que eso me da un poco más igual. Tú sabes que en realidad. No son píxeles, no, o sea, los gráficos de Symphony of the Night son polígonos, no son sprites. ¿Todos? Sí. No sabía. Porque como la PlayStation realmente los sprites los lleva muy mal. De hecho, la entonces mala están hechos realmente son polígonos. Joder, qué cutre. No, cutre no. O sea, no sé, cutre no, sino. Qué de trabajo para hacer eso. Ya, pero. Pues es igual que, por ejemplo, el Willy Gear de este de lucha. Guilty Gear, que es un Real Engine 4. Y no son. No son. Sprites. Pintados, no son sprites, son polígonos. Qué cosas. Castlevania molaba mucho. Castlevania Symphony of the Night. Molaba mucho. Le daba una vuelta a la saga. Le daba una vuelta. Y al castillo. ¿Spoiler? No. ¿Por qué? Le daba una vuelta a la saga. Que era prácticamente de aventuras, tal. Bueno, el Castlevania, me parece que era el Castlevania 3 de NES. Ya tenía cosas de exploración, pero bueno, no era comparable. Y eso, hacían un juego que era mucho más de exploración. Era más parecido a un Metroid. Y madre mía, se ha convertido en un referente del estilo de juego. De hecho, el estilo de juego, mucha gente lo llama. Y ahora va a morir. Y ahora va a morir un gatito. No, bueno, sí, que tenemos hambre. Metroidvania. Porque es un Metroid en Castlevania. ¿El Wonderboy podría ser un proto-Metroidvania? Sí. Oye. ¿Un proto-vania? Sí, porque puede volver a los sitios donde estabas, sí. Fíjate, ¿eh? Y consigues. Sí, oye, mira, muy bien. ¿Qué listo eres? Me cago en la mano. Es que yo cuando me pongo. Metroidvania, ¿se puede decir Metroidvania? Wonderboymania. Plataformas de acción, exploración. Muy largo. Claro, por eso prefiero decir Metroidvania. Y han muerto como seis gatitos, es lo que. Pero. ¿Quién inventó, quién acuñó eso? Yo qué sé. Tuvo que haber un hombre que dijo. Metroidvania. Pues no sé. Pocholo. Pero luego, después de Symphony of the Night, luego no ha salido ningún Metroid. Sí, hombre. De ese tipo. Metroid, de ese tipo. Metroid, dices. Metroidvania. De ese tipo. O sea, ya Metroid lineal, horizontal, no ha habido ya más. Metroid Fusion. Metroid Fusion y Metroid. No. Sí, hombre, por favor. Metroid Fusion, el Metroid. ¿Cómo se llama? Zero Mission, me parece. ¿Qué quiere buscar? ¿El año de Metroid Fusion? Sí, porque te voy a dar un zas. ¿Y por qué buscas imágenes? Porque... No sé, cosas de la vida. Año de Metroidfusion, por favor. 2002. Venga. Hasta luego. Pues sí, han hecho alguno. Lo que pasa es que luego cambió la saga y hicieron Metroid Prime. Y sí, sí, molaría. Molaría que volviesen un poco a su origen. Pero aquí estamos hablando de Castlevania. ¿Qué te gustaría que mejorasen de Castlevania? Pues no sé, como no lo he jugado. Pues 16 novenos. Primero, 16 novenos sería, pero basiquísimo. 60 frames. Eso ya me... Es broma, es broma. Pero HD. 1080 HD. Sí. Y wow, con gráficos redibujados. ¿Ves? Eso sí estaría bien. O sea, que no cambien ni... No, no, el juego que sea el mismo. Claro, el juego el mismo. Pero con gráficos redibujados, 1080 y 16 novenos. Sí. Es que no se pide mal, porque la música ya era maravillosa, por lo que he escuchado, y el juego también es maravilloso. A lo mejor pulir algo de la jugabilidad que se haya quedado un poquito estancada, pero claro, ahí estamos quitándole la esencia del juego, ¿no? Quizás. Sí, pero bueno. A mí también me gustaría un Castlevania simplemente ya por el hecho de los 16 novenos. ¿Es que solo con eso? Sí, sí, es que eso, joder, da cosica. Es una pena, es una pena. Pero bueno, la tecnología avanza y... La vida avanza. La vida, hay que aceptarla. ¿Porcentaje? Tú sabrás, yo qué sé. 0%. Venga, hombre. ¿Qué es Konami? Uf, es verdad. ¿Cero? Cero. ¿Ni un 1? 0,1. 0,1. 0,0001. Periodo. Pues nada, eso, 0,01 de Castlevania Symphony of the Night. A mí hubo un momento en la época de PlayStation que me gustaban mucho los survival horrors. ¿No te cagabas? Es que no, los survival horrors en plan Resident Evil no daban tanto, o sea, daban susto, bueno, pero, te llevabas, pero no daba miedo, no era como Silent Hill. Entonces, había uno que me gustaba que se llamaba Galerians, que lo he descubierto más adelante, por cierto. No me gustaba, me gusta. Y uno que nunca jugué y me gustaría jugarlo y me lo he bajado para emularlo y tal, que se llama Dino Crisis, que es muy famoso también. Sí. Y no he jugado. Sale en Mesosaurio ahí. En Mesosaurio. Y no he jugado precisamente por lo mismo que Legacy of Kain y Silent Hill, porque me he hecho un poco para atrás. Y jugablemente sí está bien, porque es el estilo de Resident Evil. ¿Sabes? Que gira sobre tu eje y tal. Pues es que eso es un coñazo, ¿eh? No, pues a mí sí, o sea, para mí es cómodo, no sé. ¡Puf! Pero los tiempos de carga, Si lo ambulas, los 4/3. Si lo ambulas no tarda nada en cargar, ¿no? Sí, hombre, cuando vas a abrir una puerta. No, pero como los Resident Evil, que abre la puerta, madre mía. Tarda como 3 segundos en pasar de una habitación a otra. ¿3 segundos? ¿Que estamos locos? O 6 segundos. ¿3 segundos? ¿Cuánto tiempo es eso? O sea, oye, que yo he jugado a juegos de Amstrad y yo sé lo que es esperar. Por eso te digo que 3 segundos no es nada. Pero bueno. Pero sí, me gustaría que hicieses un remake de un remake o que continúe. O sea, que hicieron algo, joder. Con Dino Crisis. Como hicieron con el Resident Evil 0 remake de GameCube. Sí, joder, qué chulo ese juego. Eso fue un remake de todas letras. Fue un remake como el que hicieron de Resident Evil, sí señor, me gustaría. De hecho, Resident Evil Remake, hay un remake de ese Resident Evil. El remake del remake. Sí, sí, salió en Steam. Salió en PC hace poco, hace un año. Fíjate, el remake del remake, por lo que has quedado Capcom. Es que si lo piensas, ya que estamos así, coño, sácame un remake de Dino Crisis. Claro, es que esto sería como si yo he hecho el remake de la primera de la Guerra de las Galaxias, luego la saqué otra vez en el cine haciéndola un remake y ahora otra vez vuelvo a hacer otro remake del remake anterior. Joder. O vaya. Origen, claro. El remake dentro del remake. Exacto. Dino Crisis. Otro survival horror que me gustaría ver. Y con a día de hoy. Mosasaurus, por favor. Y visto lo visto, como están haciendo remakes de Resident Evil y películas. Venga, va a tener un porcentaje del optimista, venga. 30%. Joder. Estamos subiendo ya a cotas. Es que Capcom no es muy de hacer remakes. No. Capcom, que va. A lo mejor te lo sacan 10 DLCs. Bueno, y estamos hablando de remakes. Remake, no hacer un Yooka-Laylee de Banjo-Kazooie, ni hacer un Mighty Number 9 de Mega Man. No, remake. Oye, ¿y Shenmue? ¿No te gustaría un... Ahora que se me ha venido así al... Me podrían hacer una reedición HD, sí. Porque seguramente el Shenmue 3 saldrá en... Pues cuando salga Kingdom Hearts 3, pues 5 años después. Shenmue 3, como está en desarrollo y tal, Sí, lo veo posible. Fíjate, un HD, una reedición HD de los dos primeros Shenmues, lo veo posible. ¿Voy a ser optimista? ¿Soy optimista? Sí, bien. 63% de que hagan un remake HD de Shenmue. Ya lo habrían anunciado. Y en castellano, que mucho. Sería el momento idóneo ahora, antes de que sacaran el 3, sacar los remakes. Para que la gente. Los chavales jóvenes. Pero puede ser un arma de doble filo. Porque si la gente lo juega y dice esto qué mierda es, ya no van a comprar el 3. Ya, es que. Claro, que ahí está la cosa. Pues coño, por eso haces un remake. Mejorar la jugabilidad. Ya, y entonces el 3, ¿cuándo sale? Mañana. Mañana, a las 5 de la tarde. Le tenéis en vuestras tiendas. Como lo de ETA. No. Por la tarde. El miércoles, por la tarde. Pues esto sería igual. El Shenmue sale pasa mañana. Por la tarde. Lo tenemos pendientes. Y este es un juego que nos hemos acordado. Es verdad. Hemos dicho, joder. Este parecía que iba a salir, pero es un sí, pero no. Un sí, pero no. En 2009... Ya ha llovido, ¿eh? Joder, es que ha llovido un huevo. El Golgoth Studio, que es un estudio que se llama Golgoth. No tiene más. Claro, no sé dónde son, me la iba a jugar y no quiero... No quiero liarla. Pues anunció que iban a hacer el remake de Toki. Toki es un juego... Hay mucha gente que no conoce, esta saga. Bueno, este juego. Un juego de plataformas y disparos. Un arcade. Chungo era, como era difícil, la madre que lo parió. Difícil. Que, en el que llevábamos a un monito que escupía bolitas y tenía que ir a salvar. Bueno, un monito era un señor que habían convertido en mono y tenía que ir a salvar a su pareja. Exacto. Y eso en 2009 anunciaron un remake en HD, en plan como el que han hecho con Wonder Boy. Que había imágenes, había vídeos ya del juego, estaba avanzado. Y tenía pintaza, de hecho. Y en 2015 la gente se preguntó, oye, han pasado seis años, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Cómo lleváis el tema? Golgoth. Y dijeron, sí, esto sigue adelante, pero es que es que lo acabo de leer antes. De proveedor. Cambiaron de equipo creativo y tal, cambiaron el equipo. Es que eso... Y claro, al cambiar el equipo tuvieron que empezar de cero y rehacer todo en otro motor. Madre mía. Pues eso, desde 2015 no hay noticias de Toki Remake. Encima, como tiene pinta de no llevar casi trabajo... Claro, porque hay que redibujar todo. No tiene pinta. Todo. Anunciaron también, y ya con esto voy a terminar, anunciaron los de Golgoth Studio que iban a hacer también un remake de Caveman Ninja, de Joan Mack. Que saldrá también después de Kingdom Hearts 3, entre medias. Por cierto, el porcentaje para Toki, ¿te digo cuál es? Un 5%. Eso es muy optimista, porque yo creo que este juego no va a salir en la puñetera vida. Lo tendrán ahí en el cajón guardado. Y para Caveman Ninja, para quien no nos conozca, era un juego también así de acción plataformas de los 90, 80. De los 90, pero menos. Una época pretérita a la actual. Quería decirlo. Es así. Que te enfrentabas a dinosaurios y tenías que lanzarles fuego y cosas así. Para salvar también a las mujeres de la aldea, porque habían robado a todas las mujeres. Fíjate, en esta época sí que se trataba a la mujer. Esto era. Pero allí en el heteropatriarcado del bueno, ¿eh? Sí, era una época chunga para. Era. Para vivir. Nos han robado a las mujeres como si te roban la rueda del coche, o sea. Madre mía. Y tenías que ir rescatándolas a todas y para tener mujeres en la aldea y poder seguir teniendo churrumbeles. Y eso, anunciaron un remake en su día. Solo con algún arte conceptual. Y este, te digo, ¿qué porcentaje tiene de que salga? No puede haber porcentajes negativos. Porque tiene que salir después de Toki, que he dicho que es un 5. ¿Tú sabes el de Caveman Ninja, cuánto va a salir? Cuando salga el Symphony of the Night. Un 0%. Harán un pack con el Symphony of the Night y el Caveman Ninja. Y el Toki Remake. Y el Toki Remake. En disquetes. Así que, bueno, queridos oyentes, podéis dejarnos en los comentarios del audio vuestros... ¿Qué os gustaría? ¿De qué juegos os gustaría que hiciese un remake? Y lo leemos en el próximo programa. Exacto. Sí. Y poner el porcentaje de posibilidades que veis de que salga. Y eso, poner el porcentaje. Me gustaría que hiciese un remake del Karate Champ. Joder. Karate Champ. He dicho uno de ayer. Ese sí que es pretérito. Es que todo lo pretérito es bueno. Y creo que tendría un 15% de posibilidad de salir. Así que eso, ya. Pues sí. ¿Continuamos el programa? Vamos a darle. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Enciclociencia. Pues un día más tenemos a Nevesu con nosotros para que nos explique la ciencia. Hola, Nevesu. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí. ¿Cómo estáis? Pues fíjate que la primavera me está sentando mal. Aquí con mocos en la nariz. Madre mía. Las alergias, ¿verdad? Las alergias. Sí. Ay, las alergias. ¿Sabéis lo que es la alergia, cómo, en verdad? ¿Cómo he llevado el tema hacia la alergia así rápidamente? Madre mía. Improvisado completamente. Es profesionalidad pura. Hombre, es que eso de los mocos por esta fecha, de, a ver, si es un catarro, es porque nunca llevas una chaqueta de hilo en la mochila. Una chaqueta de huevo. Cuando refresques, la si te lo dice tu, la si te lo dice tu madre. Decía mi madre, bueno, mi abuela dice que los meses que llevan una R, el sol te constipa, dice. Ahora dejar que la gente ya piense en los meses con R. Los meses con R. Es menos mayo. No lo digas, ¿spoiler? Ah, no, spoiler, no, que la gente lo piense. De mayo a agosto. Eso es spoiler, me estás haciendo spoiler de dos meses. Pues eso, es lo que, eso dice mi abuela. Bueno, ¿de qué vas a hablar? Nevesu. Pues os voy a hablar de os voy a hablar precisamente de qué es la alergia y qué pasa en tu cuerpo cuando eres alérgico. Ah, pues sí, muy interesante. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué diríais vosotros que es la alergia? ¿Cómo si yo os doy en plan horas? Ahora trabajáis en la RAE. Coja usted y escriba una definición de la alergia, pues, y luego ya quitamos concreta. Estado por el cual te encuentran mal y tienen moquitos. No, yo pienso que es pues que un agente externo hacia tu cuerpo. A tu cuerpo, en plan, vamos a decir, el pelo de gato, te sienta mal. Tu cuerpo no lo acepta y lo intenta rechazar y se pone asaquísimo y se, no sé. No sé. Bueno, el de gato es lo más habitual en el caso de la alergia a los gatos, no es al pelo en sí, es a la saliva del gato, que claro, como se lame para limpiarse. Fíjate. Una vez que se seca la saliva con la que se ha limpiado, es como una caspilla, y esa caspilla es la que te da la alergia, más no que el pelo. Amigo. No el pelo, fíjate. Anda, lo que se aprende con Nevesu, me cago en la mar. Con la ciclociencia. Yo lo aprendí hace 5 minutos. Ah, pues mira. O podemos hablar del polen, que es como la más común en estas fechas. Que el polen lo respiramos, sí. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, bueno, podríamos decir, perdón, sí. Así como definición, en plan, voy a pillar la red y lo voy a leer, ¿vale? A lo loco. La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunitario ante algunas sustancias que en otras circunstancias pues no nos harían absolutamente nada. En una circunstancia de persona normal, entiéndase. Mm-hmm. No, como nosotros. Como, sí. Bueno, aquí no sois alérgicos. Estamos en una nave, estamos inmunizados. Aquí no hay ningún agente bueno. Externo. Está presurizado, ¿no? ¿Qué dice presurizado? Tengo una pregunta. Dígame. A ver. Yo toda la vida lo he llamado sistema inmunológico. ¿Y lo has hecho mal? Todo el mundo. Ah, ¡boom! Oh. Esta la ciencia esta cae sobre mí. Siempre lo hacemos mal todo. Joder, es como esto es la, como el gato de Schrödinger. Bueno, perdón, sí. Yo vengo aquí a deciros que está todo mal siempre. No, a ver, durante mucho tiempo y mucha gente lo ha llamado inmunológico. Entonces, realmente el matiz es muy sutil, pero según qué contextos es importante distinguir uno de otro. Uh-huh. Se le llama, lo que es la palabra inmunológico, se refiere a la ciencia que estudia, o sea, a la inmunología. Vale. O sea, a toda la ciencia que estudia todo el sistema inmunitario y todo lo relacionado con él. Entonces, sería como el campo grande es la inmunología y de ahí sacaría sistema inmunológico, pero el sistema inmunitario es solo una parte de todo lo que se estudia en la inmunología. O sea que es... Que se lo he dicho mal siempre. Para también se, ya por último, aunque la palabra inmune se utiliza solamente a las personas que son resistentes a algunas enfermedades, en plan, él es inmune a, yo sé, a la malaria, a la kriptonita, por ejemplo, pues también al final con el paso del tiempo se ha aceptado sistema inmune como sinónimo de sistema inmunitario. Uh-huh. En plan, ahora se puede decir sistema inmune, sistema inmunitario, pero jamás sistema inmunológico. Vaya. O sea, lo he llamado mal, sí. Ha quedado claro ya. Inmunitario. PR Verte aprueba esta discusión. Inmunitario, vale. Entonces, bueno. ¿Pero qué es el sistema inmunitario? Claro. El sistema inmunitario son un conjunto de órganos, de tejidos y de células. Es un poco como un batiburrillo. De todo lo que te sobra. En plan, coges, piensas en órganos importantes, bueno, pues todo lo que sobra en el resto del cuerpo probablemente forme parte del sistema inmune. Como, por ejemplo, las amígdalas. Las amígdalas forman parte del sistema inmune. Que te las pueden quitar. Antes se quitaban. ¿Que tiene fiebre? Quítale las amígdalas. Se ha caído el niño, se ha hecho daño en la rodilla. Quítale las amígdalas. O sea, hace 20 años se quitaban por... Se pestañeaban dos veces mal y él... Quítaselas. Venga. Qué modas, locas. Sí, ahora ya no se quitan. No, hombre, porque ya se ha visto que se puede hacer, se puede tomar una medicina. Claro, porque es que se antes. Pues tomarte medicina es cuando estás malo. Yo las tengo. Yo también tengo. Las conservo. En el último momento me libré. A mi hermano se las quitaron el día que yo nací. Fíjate, qué bonito, ¿eh? Sí. Aprovecharon ya que fuiste al hospital, ¿no? Y dice, bueno. Ya que nace, quítale esto a las amígdalas. Exacto, las amígdalas. Que creo que no ve bien de lejos. ¿Quién más quiere que le quitemos las amígdalas? Que lo ponga en los comentarios, a ver quién es de la moda de... Que se ponga de quitar la... Con su parto le quitamos las amígdalas. Exacto, gratis. Dos por uno. Total, pues el sistema inmunitario de lo que se encarga es de distinguir lo que es bueno para ti y para tu cuerpo y lo que no es bueno para ti ni para tu cuerpo ni para nadie. Uh-huh. Por ejemplo, eso. El virus de la gripe, pues el sistema inmune dice, esto no es bueno, vamos a hacer que tengas una gripe para que no te mueras. Básicamente. O sea, lo que el sistema inmunitario hace, o sea, te ponen los síntomas a ti para matar al bicho. Claro, a ver, no son todos los síntomas, porque claro, el virus de la gripe va a hierro, se carga un montón de glóbulos blancos, que son los que se encargan en la sangre de la parte inmune, y claro, es en plan, no pueden con todo, entonces parte de la enfermedad la pasas, pero con el paso del tiempo el sistema inmune va ganando la carrera y por eso te curas. Por eso la gripe, realmente, tanto la gripe como un resfriado, a no ser que tengas otro tipo de patologías respiratorias como asma y eso, se cura en cama. Tú tomas un frenadol para que los síntomas no te molesten si tienes que ir a algún sitio, pero tú en tu cama con tu caldito te pasas un resfriado nada más de apañado. Pero antes la gente moría por un resfriado. Pero antes la gente se moría de muchas cosas. ¿Qué cosa? Antes la gente moría porque sí. Porque no les quitaban las amígdalas. Exacto. Y porque no se tomaban el caldito. Normalmente, si te ponías un catarro era porque no tenían ni para taparte. Pobrecitos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Yo es que tengo preguntas muy tontas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo para que algo que se supone que es inocuo para ti active el sistema inmunitario? Inmune. Bueno, hay ciertas personas que tienen predisposición genética, se ha visto que como una especie, entre comillas, esto es unas comillas muy grandes, ¿vale? Como genes de la alergia. Hay gente que ya nace con esa alergia y la va a tener ya para siempre. Uh-huh. Y hay algunas alergias que la adquieres con el tiempo, como por ejemplo hay gente que es alérgica al gluten, pero es alérgica, se hace alérgica con la edad. No nace siendo alérgico al gluten. Yo, por ejemplo, hay años que tengo alergia al polen y otros años que como que paso de ella. Pero eso seguramente no tenga que ver con genes, sino tenga que ver con el tipo de polen al que eres alérgico o las cantidades de polen en el aire. Vaya, vale. Ahora hay más gente alérgica porque como hay plantas, vienen plantas de muchos lugares del mundo que antes no estaban por aquí, pues ahora la gente tiene más alergias. Me lo dijo un doctor. Me dijo el doctor. Es verdad. El doctor. Mi hijo, doctor, ¿tú ahora vas al retiro? Sí, ahora hay muchas plantas ahí que no son autóctonas, que no son de la periferia de Madrid. Yo he visto algunas que huelen como a orégano, que gente allí haciendo ¿No te refieres a esas? Otro día hablaremos de unas plantas que huelen muy raro. Que huelen raro y te dejan secuelas. En esta época. Que, bueno, cuéntanos más del sistema inmunitario y qué le pasa. Eso, cuando llega un grano de polen, ¿qué pasa? Llega un grano, claro, de polen, lo retiro. Nos ponemos en situación. Venga. Vamos por el campo tranquilamente. Nosotros somos muy alérgicos a las gramíneas y se nos ha ocurrido ir en primavera al campo porque YOLO. Cuidado ahora con ir al campo, que están las garrapatas con el virus del Congo. Qué chungo, tío. Pues no hagas sombra en los... Las garrapatas tienen... No sé, ahora no me acuerdo, son las garrapatas, las pulgas. Ellos deciden hacia dónde saltar porque saltan hacia lo que les da sombra. Porque si da sombra es que es suficientemente grande como para entrar ahí a chupar fuerte. Alimentarme, vaya. Bueno, pues ya lo sabemos. No deis sombra. Bueno, perdón, sí, imagínate. Total, lo que íbamos. Sin entrar en demasiados detalles porque la respuesta inmunitaria a la alergia es súper compleja. Vamos a hacerlo una cosa así... Total, llega el grano de polen al cuerpo. Sí. Y esto hace que se activen unos anticuerpos específicos. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína que se encuentra en la membrana de algunos glóbulos blancos. Uh-huh. y se activan ante ciertas sustancias, por ejemplo, la gripe, un resfriado o, en este caso, cuando eres alérgico, a un grano de polen, en el caso de ser alérgico al polen. Vale. Entonces, llega el grano de polen, se activan estos anticuerpos y hace que estos glóbulos blancos, son unos en concretos que se llaman basófilos, se activen y se pongan a producir como locos, como si no hubiera un mañana, histamina. ¿Histamina? ¿Histamina? Lo de los juegos, histamina. La histamina, la de los juegos. No, histamina. Histamina con H. Histamina. Con H y con I. ¿Y qué es la histamina? Vale. ¿Qué? La histamina. Que soy muy curioso. La histamina es una sustancia inflamatoria que es la que hace que, por ejemplo, si tienes alergias cutáneas, pues que te pique la piel, que se te irritan los ojos y, bueno, todo el cúmulo de reacciones alérgicas que cualquier alérgico sabría enumerar una uh-huh. tras otra. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Es sí, en plan, la histamina. ¿Qué pasa con la histamina? ¿No? O sea, lo que realmente nos pone malitos es la histamina, ¿no? O sea, malitos... ¿Y para qué la tenemos, entonces? Si son malos, ¿por qué tenemos eso en el cuerpo? Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Que nos la quiten. Eres toda científica, claro, ¿no? Si nos quitan la amígdala, ¿por qué no nos quitan la histamina? Exacto. Bueno, es que resulta... Esto es como todo en la vida. La dosis hace el veneno. Y es que la histamina, en pequeñas cantidades y en condiciones normales de personas no alérgicas, uh-huh. se encarga de funciones como es la presión sanguínea, la humedad de las mucosas, parece ser que también tiene un papel importante en nuestra relación de sueño-vigilia y un montón de cosas que están investigando. Cada vez que abren la Wikipedia tiene una entrada nueva con cosas que hace la histamina. Es brutal. Vaya. Pero ¿qué pasa? Que si te pasas, si haces histamina casco porro, pues te pones con los ojos más llorosos que... No sé. Sí, sí, sí. Sí. De hecho los medicamentos para la alergia se llaman antihistamínicos. Exactamente. ¿Eso es que te quita la histamina o qué? Claro, lo que hace el antihistamínico es que va hacia donde están los basófilos que están ahí produciendo histamina a tope y dicen, basta. Enough. Se acabó. Es en plan, se acabó la histamina por ahí. Sigan circulando. Entonces, paran en seco la producción de histamina y hace que se corte de raíz la respuesta alérgica. ¿Y no se puede curar la alergia? O sea, en plan, soy alérgico al polen. Y que se cure. Ya, se cura sola. Si te quieres curar de ser alérgico al polen, vete al norte, pero muy, muy al norte. Cuando ya dejes de ver árboles, no, que solo veas, claro, pingüinos. Pero ahí no te curas la alergia. Ahí lo que pasa es que te alejas de lo que te la provoca, pero. Claro, no puedes... es que realmente es la principal forma de, huir, de curarte. Huir, ¿no? No curarte de verdad, pero, claro, pero de no morir. Por ejemplo, alguien que tiene alergia al marisco. Pues, no lo vayas a Galicia. ¿Hay alguna forma de que coma marisco y no muera? No, vaya. Al día de hoy, sí, pinchándote, a ver, hay tratamientos, hay una serie de tratamientos que se están investigando, en plan, creo que estaban investigando una vacuna, pero claro, hay tantas alergias diferentes a tantísimas cosas diferentes, pues cada persona que, pensad en cualquier persona que conozcáis, es alérgica a algo. La reina Sofía. Y es muy probable que incluso ni todos, lo sepa. Todos en pie. Es muy probable que sea alérgica a algo, pero realmente no lo sabe porque nunca se ha expuesto a ese agente que le hace ser alérgico. Hay gente que es alérgico a la humedad. Yo soy alérgico al caviar del bueno. Claro. El ruso este, pero como no lo he probado, pues no lo sé. Efectivamente. A lo mejor soy alérgico a los mandos de la Neo Geo. Exacto. A los originales. A los originales. No lo sé. Al cartucho de la Switch. A los cartuchos de Switch. No lo he chupado. Claro, no, no sé, claro. Prefiero no saber. Claro. Oye, y una cosa, que nos has puesto aquí en el guión, perdona que haga spoiler, nos has puesto fotos de La Vida es Así, la serie de La Vida es Así. Sí, porque aunque es una serie bastante antigua, o sea, estamos hablando de que cuántos años puede tener. Pues es la serie de cuando te quitabas las amígdalas. Es joven. Puede tener como 20 años en la serie así. 20 años. De cuando yo hice la comunión. Me parecen pocos, ¿eh? Sí, yo creo que es de cuando hice la comunión. Es que no sé de cuándo es. Es que claro, yo creo que vi la reposición. Yo creo que a lo mejor puede ser del 80 incluso. Seguro que viste una reposición. Sí. Porque yo la vi cuando era muy pequeño. Estoy buscando en la base de datos de la nave. La Melmacpedia. La Melmacpedia. Adiós. Pues os he puesto las fotos porque, aunque es una serie muy, muy antigua, explica muy bien cómo funciona el sistema inmune, salvando las distancias. O sea, teníamos, es que no me acuerdo de los nombres en la serie, teníamos los que iban en como una navecita, que eran el chico y la chica protagonistas, pero cuando estaban dentro del cuerpo era una especie de nave. Esos son un tipo de glóbulos blancos, que se llaman linfocitos, que ellos expulsaban, eran como unos mosquitos pequeñitos. Esos mosquitos eran los anticuerpos. Que eran mecánicos y se abrían, eso me lo han montado. Por cierto, ya he buscado, y Eras una vez la vida, que se llama la serie, es del 86. Que es la segunda parte de otra serie que se llama Eres una vez el hombre, que es del 78. Ojo, cuidado, esta, ¿eh? Total, no. De ayer. Pues me he equivocado en 11 años, nada más. Pero eso, es bastante. Tiene un rigor científico. Como no entra en muchos detalles, lo explica así a grosso modo. A grosso modo, el cuerpo humano, en lo que se sabe del cuerpo humano, no ha cambiado tanto. Entonces, lo explica muy, muy bien. Y eso es lo que se está contando. Esos son los anticuerpos, están los macrófagos, que eran los monstruos estos, las máquinas amarillas, que se van comiendo. Esos eran los macrófagos. ¿Se comían los cuerpos muertos? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cuerpos y muertos y vivos. Hay vídeos súper guays. Son como los buitres. Son como faletes, se comen lo que pillan. Sí, sí, sí. Todo lo malo lo comen. Hay vídeos en internet de macrófagos, en plan, que los han grabado en el microscopio, que se ven persiguiendo bacterias y comiéndose y destruyéndolas. Es brutal. Si no tenéis nada que hacer esta noche, poneros vídeos de macrófagos comiendo. Macrófagos. Y oye, pues así pasáis la noche. Pero había más. Había unos. Los policías estos que iban ahí con su porra y se acercaban a los policías malos que había, y se los comían. Eran de dos tipos. Estaban los policías que eran chicos y los que eran chica. Ajá. Pues los que eran chica son los basófilos, que son los de los que hemos estado hablando con de la alergia. Las granadas, que lanzaban granadas. Que esas granadas es la histamina. Joder, esas granadas que lanzaban era la histamina. ¿Cómo te quedas? Es que la serie, es que la vida es así. Y que no la pongan en los colegios. Es que deberían ponerla. Yo la uso. Yo cuando tengo que dar alguna charla y eso, yo la uso porque es que realmente normal. Está muy bien. Que claro, ya está. Ya, lo último ya sí que os voy a contar de todo esto. Sí. Así en plan. Uno de los motivos por los que también cada vez hay más alergia es porque con la cosa de la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, el aumento de la temperatura, tal y cual, esto hace que cada vez, si se aumenta la temperatura, eso hace que cada vez haya más bichos, que cada vez haya más polen, que cada vez haya más hongos, total. Cuando hay más calorcito, crece más cosas que te producen alergia. Menos dinero, hay cada vez más dinero. Venga, hongos. Madre mía. ¿Para qué queremos hongos? Oye, pues... No, continúa, nervioso, perdón, te cortamos, perdón. Sí, y ya eso, y aparte de eso, ¿os acordáis siempre a principio de primavera? Siempre salen en las noticias, ¡ay, este año va a haber más polen que nunca! La gente que no salga de su casa, por Dios, que se va a morir. Bueno, las personas mayores que estén a la sombra. Exacto, de 3 a 4 no salgáis de casa. En plan, pero ¿quién dictamina eso? Los Illuminati. No le preguntan al cuñado, en plan, está ahí escribiendo el guión, oye, cuñado, tú que tal, no salgas, que la alergia está muy mala. Resulta que de eso se encarga otra disciplina científica que se llama aerobiología. Que no es la inmunología, La aerobiología es la ciencia que estudia las partículas que van por el aire. Bacterias, esporas, hongos, insectos pequeños, polen, todo, todo lo que va por el aire. Todos los pájaros. Y uno de los más importantes está aquí en España. Ah, uno de los centros de aerobiología. Aerobiología. La Red Española de Aerobiología, que se constituyó en el 92 y se encuentra en la Universidad de Córdoba. Así que ellos son los responsables de que en Antena 3 y en todas las cadenas digan que este año hay más polen. Ellos son los culpables. El 92, qué buen año. Buen año, buena año, cosecha. La Expo. Año. La Expo. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Mi comunión y la de Kibou. Esto es muy importante decir el año porque si os fijáis, todo lo importante pasó en el 92. La comunión es más importante de la historia. Qué añazo, la Virgen. El gran año. Habría que hacerle un especial, ¿eh? El 92, yo creo. Pues... Bueno, pues aquí le decimos a la Universidad de Córdoba, por favor, que nos manden una máquina aerológica aquí a Melmac. Baja el volumen. Baja el volumen, por favor. Universidad de Córdoba, mandanos una máquina aerológica a Melmac. Aerobiológica. Aerobiológica. Es una arma de destrucción masiva. Ah, para que... Para que hagamos nuestros estudios aquí. Para ver el aire, a ver si es verdad que está presionada. A Sony le pedimos consolas, a Nintendo también. Pues a la Universidad de Córdoba le pedimos una máquina aerobiológica. Porque eso funciona así, es una máquina, claro. Que es una máquina aerobiológica. Exacto. Está. No tiene más historia. Que queremos pues una. Ya, a mí me ha quedado más claro lo que es la alergia. Lo que me duele es que los síntomas los hagamos nosotros mismos. Fíjate qué tontería. Qué tontos somos. Joder. Pero me ha quedado bastante el más ser claro. Humano autodestruyéndose desde siempre, desde los inicios de la historia, desde los albores. De los albores. Pero de por la tu bien. Pero por tu bien. Te voy a destruir por tu bien, como decían las madres. Sí. Si el sistema bien. Inmunológico no es más que tu madre con una zapatilla. Con una chancleta. Es que la he visualizado a mi madre muy fuertemente. Es una buena analogía. Es el sistema inmunológico de la vida. Tu madre con la zapatilla en la mano. Sí. Pues nada, muchas gracias, Neves. ¿Alguna frase así que quieras para cerrar? No sé, lo que tú digas. Pues yo creo que ya con ese del sistema inmunitario es tu madre con chancleta. Creo que así podemos, así más que eso, ya lo podemos. Hemos hacer. De decir que hemos atracado literalmente a Neves hoy, ¿eh? Sí, oye, claro, esto metapodcast. Le hemos atracado directamente. Le hemos dicho, de aquí a 10 minutos, prepárate un tema que vamos a grabar una ciencia. Y aquí lo tienes. Y lo bien que ha salido. Joder, si es que la mejor del mundo. Pues eso, muchas gracias por traernos el tema, incluso con tan poquito tiempo, que te lo has preparado súper rápido. Nada, hombre, a mandar, si paso estamos por aquí, si en el laboratorio estoy aquí con Olga, no estamos haciendo tampoco muchas más cosas. Hoy estamos jugando al MUS. Ya ves. El MUS entre dos. Sí, porque la Switch no tiene juegos. El MUS entre dos tiene mucho mérito, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Vaya, va. Pues nada. Con la mona, ¿cómo se llamaba la gorila? Olga. Con Olga. Acaba de decir. Ah, joder. Mi sistema inmunológico. Sí. Vamos a ver si nos tomamos un antihistamínico. Pues muchas gracias por pasarte, Nevesu. Nos vemos en el siguiente. No, nos escuchamos en el siguiente. No aplaudas. Qué muy triste, tío. Qué muy triste. Pero luego le metes tus efectos ahí. Nos escuchamos en la siguiente. En la siguiente enciclociencia. Venga, un placer, chicos. Hasta luego. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudofrikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Hacía muchísimo que no hacía un top, ¿eh? ¡El top! Hacía un montón que no hacía yo un top. Pues claro, como hemos improvisado este episodio de Perdidos en Melmac, hemos dicho que es lo más fácil. ¿Qué es lo más rápido así de hacer? Pues un top. El top. Un top. Y hemos dicho, top de películas. Bueno, top, es un ranking, un top, ranking, un, una lista. Una lista de 5 películas que te ordenan hacer cosas. ¿Y dónde has sacado tú este ranking? Esto es de sacado. Es que no, Letterboxd. Sí, Letterboxd. Es una página de. ¿De rankings? No, ¿no? Es de puntuar películas que está viendo en plan IMDb, en plan Film Affinity. Entonces, hay una opción en la que la gente puede hacer listas. Y había una lista que se llamaba películas de terror que te ordenan hacer cosas. Deberíamos hacer las mejores películas españolas del destape. Los Pingueros. Me lo apunto para otro top. Los Pingueros y esa gente. Y he seleccionado cinco. Sor Citroën. Cinco películas de esa lista. Sor Citroën no. Sor Citroën es un peliculón. El diésel. ¿Empezamos? Sí. La primera película. Pero el top este de peor película o que te. No, no, es una lista de 5 películas. Ah, entonces no es un top. Me gustaría que buscásemos la película antes de hablar de ella, pero bueno. Sí, bueno, no te preocupes, hay que hablar de ella. No, pero por saber el año del que es, ¿no? Ah, pues sí. O sea, tú búscame en la Melmac. Yo soy tu secretaria. En Film Affinity. Soy la Olga, ¿no? Es Olga la mona. En Film Affinity. Es una gran página que al final feliz. Es Olga, ¿no? Vale, pues, primera película. Es Olga. La gorila. ¿Quién es Olga? La gorila. ¿Qué pasa con Olga? Que estoy haciendo de Olga. No. De secretaria. Primera película que te ordena hacer cosas. Arrástrame al infierno de 2009. Sí, pero tengo una duda. Sorpréndeme. O sea, arrástrame al infierno. Tú estás ordenando. Sí. No te están ordenando a ti. No, coño, el título te está ordenando que hagas algo. Arrástrame al infierno. No, no, pero tú estás pidiendo que te arrastren. La película no te está pidiendo que me arrastren al infierno. El título te está pidiendo que hagas cosas. Arrástrame al infierno. Esta no te la vendo. Esta no te la compro, coño. Que diga. Esta no te la compro, ¿eh? Arrástrame al infierno. Coño. Pues no, la cambio por otra. No. La cambio. Yo la creo. Bueno, que la gente debata. No, ¿no me la compras? La gente. Te digo otra, que no está en la lista. Venga. Scream. Es así. Ah, boom. Sí. Boom. Scream. Año grita. 1997, puede ser 96. Bueno, tenía más años que la Tana esa también, sí, ¿eh? Pues, sí, del 96. Esta no estaba en la lista, fíjate, se me ha ocurrido ahora. Pero sí, del 96. 96. Scream, vigila quien llama. Peliculón. Número 4 en la lista. La película de 2016. Dirigida por Fede Álvarez. Mira, muy majo el señor este. No respires. Es que es que sube el volumen como muy orgulloso de lo que está haciendo. Claro. No respires. Otra que te ordena. Bueno, si, queridos oyentes, si se os ocurren películas que ordenan hacer cosas, ponerlas en los comentarios, que hacemos otro top. Vale, con este título hay polémica. Dale, dale. Es que la música es súper rara. Sí, es como muy Dune and Bass, ¿no? Es del futuro robótico. Número 3. Película de 2008, que tiene un remake de 2010. Sí. Dirigida por Thomas Alfredson, me ha costado leerlo. Sueco. Thomas Alfredson, una película sueca que se llama Déjame entrar. Pero no es una peli porno, ¿no? Jodido. Como tampoco es una peli porno la siguiente. ¿Te digo la siguiente? Sí. Es una película de este año. Que curiosamente se llama. No hace falta ni que lo busques, es de este año. Déjame salir. Que podría ser perfectamente la segunda parte de Déjame entrar. La película. La segunda parte de Déjame entrar. ¿Y la tercera cuál sería? Ay, porfa, déjame entrar otra vez. Se me ha olvidado algo. Mira quién entra. Mira quién entra ahora. Ay. Mira quién entra ahora. También. También sería otra película porno. Bueno. Mira quién entra también. Y como número uno, de películas que te ordenan hacer cosas, una película que he visto hace poco, es de 2016. Pero bueno, decir que esta lista era de terror, en teoría. Era de películas de terror también, ¿no? Bueno, pues la que voy a decir no es de terror y está interesante. De hecho, la vi, no está mal. No tiene sus gustos. Sí, sí, sí. Como número uno indiscutible, y ya que terminamos la sección. Por suerte. Película de 2016, de animación, Canta. Es probablemente el peor top. Está, se habría que hacer un top de los peores tops. Este estaría alto, este, ¿eh? Este está... Es que esto lo hemos... Está ahí, ahí. Va a estar reñido con el de... Es que esto es improvisado. Las películas del destape. Es improvisado. Tú me has dicho, hazte un top. Yo te, lo he hecho que en 10 minutos, 5. Sí, y ya está. Improvisado. Pues el top. ¿Y qué top? ¿Y qué top? Oyentes, si se os ocurren películas que te ordenan hacer cosas... Canciones que te ordenan hacer cosas. Canciones... Quítate el top. Okay. Quítate el top de Paquirrín. De Paquirrín. Me salta, salta sin parar. Salta. Chiquilla, no chiquilla. Chiquilla no te ordenan hacer nada. Bueno. Bueno. Chiquilla. Pues eso, si se os ocurren películas que te ordenan hacer cosas que no hayan estado en esta lista, ponedlo en los comentarios. A lo mejor sacamos otro top. Otro. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Otro programa que se va. Así a lo tonto, ¿eh? Así a lo tonto. Joder, a lo tonto y gomorro. Sí, mira quién entra. Fíjate, podríamos hacer más programas así improvisados. Así locos. Así, sí, queda, sí. Así quedan luego. Así quedan luego. Bueno. Que tampoco no, es que los. O sea, no, tampoco los que. No, los no. Que preparamos sean. Son muy diferentes. No, nos va a llamar la SER para decirnos, chicos. Sí, sí. Veníos, por favor, veníos. Vamos después a de la vida moderna a las 12. Un prime. A la 1. A la 1:30. Pues eso, se acaba otro programa. Vamos a ver los comentarios del programa anterior que habéis ido dejando. La gente tan amable y tan guapa que nos muy escribe. Muy guapa, que nos da consejos y todo. Pues vamos a empezar, ¿no? Por el principio, como Seyfield nos dice, gran podcast, como siempre. No sé si opinarás lo mismo de este que estás escuchando ahora mismo. Y nos dice, escucha Offspring, ¿eh? ¿Verdad? Que ¿verdad? Mientras nos mandó un audio y decíamos, ¿qué estará escuchando este señor? Le dije Ricky Martin o algo así. Algo así dijiste, sí. Pero no, hombre, de Offspring a Ricky Martin va un trecho. Os hago el spoiler ya, nos dice. Con ganas de que el siguiente no tarde tanto. Bueno, lo sentimos mucho. Mira, esto lo escribió el 16 del 3 y estamos hoy a 23 del 4. Que no está mal, no, no está, está mal. Mal. Bueno, Goniker nos dice, ¿habéis tardado mucho esta vez? Vaya, esta vez hemos tardado más. Dice, pero se os perdona. Bueno. Como dato, yo me quejé en el grupo de Fransondos que no leo muy bien. ¡Ponte gafas! Como dato, yo que me quejé en el grupo de Telegram que si no estáis dentro... No entiendo bien lo que dice. No sé qué hacéis, que no veis, que entiendo. ¡Ah, coño! Como dato, yo que me quejé en el grupo de Telegram que si no estáis dentro... Que se lo dice la gente, se lo dice... Le dice Moniker al resto de oyentes. Que si no estáis dentro, no sé qué hacéis, que no veis, que no vais, supongo. Momento spam. De los youtubers que todos habían chupado el juego... Cuando dijisteis que todo, que otros cartuchos de Nintendo sabían mal, tenía la 3DS al lado, imaginad lo demás. Oh. Y no sé si por sugestión, o sea, que se chupó uno de 3DS. Y no sé si por sugestión o no, pero el cartucho de 3DS sabía fatal. Un saldo. No, muy, pero bien. Un saldo muy grande para todos. Bien. Un saludo muy grande para todos. Yo prefiero un saldo grande para todos. Yo también un saludo porque, oye, quieras que no, pues la cuenta del banco lo agradecerá. Me ha costado leerlo. Si luego me lo pones más cerca, mejor. Sí. Bueno, continúa. Pues Matatrun nos dice. Matatrun. ¿Cómo es? Matatrun. Pero, ¿el grupo de música cómo es? Muse. ¿Y el juego de...? Doom. ¿Y junto? Matatrun. Matatrun nos dice... Lo de Schrödinger me parece una tontería. No me peguen, Nevesu. Si capta y al mismo tiempo no capta el electrón, en realidad sí lo capta. Recordemos que... Se habló del gato de Schrödinger. Hablamos del gato de Schrödinger en el ciclo ciencia anterior. Joder, Mistun, te has venido muy arriba. Fin de la historia. Preparad un festín en Melmac. Ja, ja, ja. Por cierto, eso de Neo Geo Doom suena bien para nombre de supervillano. Un nombre más para añadir a la lista. Me parto con vosotros, me alegráis el día cada vez que os escucho. Ah, seguís así. Tú sí que nos alegrás el día. Claro que sí, guapetón. Con cada letra de tu comentario, maravilloso. Muchas gracias por comentar, poeta, por comentar, chicos. Anónimo, que es el que escribió el Lazarillo de Tormes. Que ha venido aquí, qué humilde. Nos dice, chicos... Poneros espuma en los micros. Y es verdad, lo tenemos que hacer. Lo hemos pedido a Amazon. Porque duele cada vez. Pero que hemos puesto un calcetín hoy. Hemos puesto un calcetín. A ver si se nota, por favor. Refírenlo si se nota que hace. ¿No? Así que, bueno, gracias por el comentario anónimo. Me encantó tu obra. ¿La llega a leer? No. Pues entonces no te ha encantado. Calla, pero bueno, yo quería ser educado. Bueno, continúa. ¿Quién más? Nimeria 13 nos dice: hola de nuevo, majos. Llego un poco tarde a comentar, como nosotros hacer el podcast, pero a tiempo. He estado enfermilla esta semana y ni fuerzas tenía, pero me habéis animado mucho. Me alegro que estés mejor, pero espero que sea mejor. Te hayamos animado. Si es que da gusto escucharos. Lo de la Switch, la verdad, ha sido un boom tremendo. Los primeros días no había otra cosa en tendencias en YouTube. Bueno, es que YouTube tampoco es un... Hasta el próximo, un abrazo. Queremos un programa en directo. ¡Lo habrá! ¡Lo habrá! ¡Concedido! ¡Concedido! El día 12 de junio... 17 de junio. Ah, 17. Bueno, ¿tú cuándo quedas? Si tú quieres ir el 12, pues vas. ¿Y si hacemos otro el 12? Pues lo hacemos. El 17 de junio tenéis programa en directo. Ya lo iremos informando en Twitter y en nuestra página. Queremos ver allí a todos. Y Sheria, o Sherja, nunca me... ¿Lo dije bien la primera vez? Sí, nos pusieron que lo dijimos bien. Pero ya no me acuerdo cómo lo dije. Supongo que será Sheria. Sheria. Dice: un placer escucharos de nuevo. A mí el joystick de la Nintendo 64 me hacía callo en el pulgar, pero porque me pasaba horas con el F-Zero, y eso al final pasaba factura. El F-Zero de Nintendo 64, ojo. Ahora la gente está con el F-5 ahí para comprar el Nintendo Switch. Pues a mí nunca me hizo herida ni nada el stick de la 64. Mira que jugué, eché horas, ¿eh? Que me pasé el Ocarina of Time, o sea, sí. Millones de veces. Millones. Anabel nos dice: Hace 14 años. 2003. Bien. Joder. Intenté jugar a Link to the Past en mi Game Boy Advance, pero era muy difícil. Sí, la verdad es que es jodidillo. Hace 5 años intenté jugar a Ocarina of Time en mi 3DS y me aburrí un montón. Decidí que la saga Zelda. Bueno, que lo hago. A mí, plin. Hasta que hace 3 semanas llegó una Switch al piso con el juego y descubrimos que se podían jugar 2 partidas. Hyrule me roba la vida. Soy más Link que yo misma ya. Por cierto, que los raíles de los mandos de Switch atascan fuerte y dan algo de pánico. Sí, tiene pinta. Y sí, las Japan Weekend y Derivado son un poco cáncer con todo este contenido comercial. Pero siempre que la organización trate bien a los colectivos minorizados, artistas, editoriales pequeñas y demás, todo puede sostenerse con cierto equilibrio. Pues a ver si toman nota. Porque yo siempre digo lo mismo, que en estos eventos, este fin de semana que estamos grabando esto está siendo Héroes Manga, que es el nuevo Expo Manga. Me encanta el nombre. Y no he ido porque no me apetece ya ir. Me encanta el nombre. Me encanta el nombre. Héroes Manga. Héroes Melmac. Será lo siguiente. Héroes Melmac. Bueno, pues sí, Hyrule te atrapa a niveles insospechados. Pues yo, fíjate que lo deja aparcadísimo, de verdad. Vaya por Dios. ¿Y qué quieres que me haga? No, que habíamos pedido hace 5 minutos. En el grupo de Telegram. Vamos a leerlo, ¿no? Sí. 4 jueguecillos de remakes que habíamos preguntado. Y nos habían dicho. K4 nos había dicho remake del Half-Life 1. A falta de remakes. Pues le tengo que dar la razón porque me parece. Sí, interesante. Bueno, hicieron ya un remake más o menos con un motor nuevo. Sí, el Surce. El Surce, ese lo tengo yo, está chulo, está bien. Y ya se veía mejor, estaba bien, muy bien. ¿Qué más? Micronizado es el remake de Medieval, que es, estoy de acuerdo, lo digo ahora mismo, antes. Estoy de acuerdo. Un 0% había la posibilidad, ¿no? 0,1. Manu New nos dice, un remake del Mafia 1 estaría de madre. De puta madre, lo ha puesto muy bien él. No he jugado en la saga Mafia, he visto jugar. Me bajé la demo del Mafia 3 para... porque se puede jugar el capítulo 1 entero. Uh-huh. Y lo quité. ¿No te gustó? Porque soplaba mucho la Play. Digo. Es en plan GTA, ¿no? Es sí. En plan... sí, no sé, no es que no juega ninguno. La música estaba muy bien. Probarlo. Masaku nos dice, remake de Final Fantasy 6. Ojo, Final Fantasy 6. Dice, lo que no sé ya si con gráficos 3D o en plan los que sacaron del 3. Del 3 y el 4 en DS, eso no es un juego. Sí, son, sí. O con graficotes. Pues yo, fíjate, del 6 me molaría jugarlo con gráficos sprites redibujados. Está bien. Se lleva mucho curro, ¿eh? Dice, eso sí, el control por turnos. El que tenía, ¿no? El Final Fantasy 6. Sí. Por turnos, pero está. Ya, pero como era todo... tipo ah, bueno, que van a hacer el Final 7, pero con el control nuevo. No sé. Yo por turnos es que me aburren. Si no la van a hacer. Sí, no van a hacer, para qué discutir. Sí que... bueno, pues poco más. Esto ha sido la improvisación de programa de Perdidos en Melmac. El séptimo de la tercera temporada, qué maravilla. Lo mismo ya hasta el 17 de junio. Lo mismo al siguiente es el directo, no sabremos. No, hombre, no. Pero hacer un mate, ¿no? Digo sí, yo. Hombre. Así que nada. Pues, uno entre medias o entre calcetines. Podéis enviarnos vuestros comentarios y vuestros emails y decirnos lo guapos que somos mediante nuestro email perdidosenmelmac@gmail.com, en Twitter @enmelmac, ahí nos escribís, nos seguís, tal, incluso podéis decirnos ahí en Twitter, oye, que quiero entrar en el grupo de Telegram. Y os metemos sin problema. En Facebook, buscando Perdidos en Melmac, alguien habrá. Sí, alguien habrá. Alguien habrá que lo vea. En iTunes, en iVoox, y la webería y www.perdidosenmelmac.com. Ahí subimos los vídeos de YouTube y reviews, subimos análisis, reviews, noticias a veces noticias. Y ahí colgaremos lo del directo, toda la información del directo lo colgaremos ahí. Efectivamente, perdidosenmelmac.com, visitadla, por favor. Y hasta aquí. Y en la página web próximamente habrá tienda. Cierto, que estamos trabajando en ella, poco a poco. Y poco más, ¿no? ¿Poco más? Poco más. ¿Cerramos? Sí. ¿Cerramos? Es tarde ya. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Y en cuanto a la previsión del tiempo, seguirá la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero. Les habló Howard Marioneta. Buenas noches. Adiós.